Así comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 en este martes 11 de febrero del año 2025 con la agrupación Chicago, el tema If You Leave Me Now, canción, una balada de los años 70. 11 de la noche, 7 minutos. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3, John Jairo Muñoz acompañándolos. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, el 11 de febrero del año 1985, es decir, hace 40 años, la agrupación de Police gana el premio a la contribución destacada a la música británica en la cuarta edición anual de los Brit Awards, celebrada en Londres. Otros ganadores de la noche incluyeron a Prince, que ganó a la mejor actuación internacional y a mejor banda sonora, por la banda sonora de la película Purple Rain. El sencillo británico fue para Frankie Goes to Hollywood con su canción Relax. El video británico fue para Duran Duran por su canción Wild Boys, por el video de la canción Wild Boys. La grabación de comedia británica para Nell Hole in My Shoe. El álbum británico fue para Sade por Diamond Life. El artista solista masculino británico fue para Paul Young, la artista solista femenina británica Alison Moyet y el mejor grupo británico fue para Wham. Eso fue lo que sucedió durante la cuarta entrega de los premios Brit Awards, celebrada el 11 de febrero de 1985, cuando The Police gana el premio a la contribución destacada a la música británica. Vamos con The Police en Estrellas de Medianoche y esta canción, Wrapped Around Your Finger, amarrado alrededor de tu dedo. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you.

Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Bueno, lo que sucedió en una fecha como hoy en la música. Les contamos que el 11 de febrero del año 1998, la letra escrita a mano de la canción Candle in the Wind del escritor Bernie Taupin es subastada en la casa de subastas Christie's de Los Ángeles por un valor de 278.512 libras esterlinas. La letra comienza con el primer verso, Adiós Norma Jean, aunque nunca te conocí en absoluto. El nombre Norma Jean, que aparece en la versión final de la canción grabada, estaba precedido por Marilyn Monroe, personaje de inspiración de la canción. La versión original apareció en el álbum de 1973 de Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, y fue lanzada como sencillo en el año 1974. Recordemos que esta canción, que fue inspirada por Norma Jean, que era el verdadero nombre de Marilyn Monroe, posteriormente, años después, en más específicamente en 1997, se transformó a un homenaje que se le hizo a la princesa Diana de Gales por su fallecimiento, por su trágico fallecimiento en un accidente automovilístico, y se cambió algunas letras de la canción se cambiaron, y fue un gran homenaje para este artista. A la postre se convirtió en una de las canciones más vendidas en la historia de la música. Pero vamos con el tema original de los años 70, como les comentamos, de el álbum Goodbye Yellow Brick Road de 1974. Aquí está Elton John, canción compuesta por Bernie Taupin y cuya letra se subastó por la cifra de 278.512 libras esterlinas en una fecha como hoy, el 11 de febrero de 1998. Aquí está Candle in the Wind, como una luz en el viento. En Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche. Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before the legend ever did. Was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did.

Es una canción de la agrupación En Vogue, el trío femenino En Vogue. El tema Don't Let Go, una balada de los 90 que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 11 de febrero, año 1939, nace Jerry Goffin, compositor estadounidense de... Un compositor estadounidense que contó con más de 20 éxitos en listas, compuestos al lado de su esposa Carole King, y que incluyeron las canciones de Shirelles, Will You Love Me Tomorrow, The Drifters, Up on the Roof, The Chieftains, One Fine Day, Herman Hermits, I'm Into Something Good. Jerry Goffin murió el 19 de junio del año 2014 a los 75 años en Los Ángeles. Después de que él y Carole King se divorciaron, Jerry Goffin escribió con otros compositores, incluidos Barry Goldberg y Michael Masser, con quienes escribió canciones como Theme from Mahogany, Do You Know Where You're Going To, un tema interpretado por Diana Ross, y también al lado de ellos escribió Jerry Goffin la canción Saving All My Love For You, interpretada por Whitney Houston. También éxitos número uno que alcanzaron el primer lugar en el listado Hot 100. Durante su carrera, Jerry Goffin escribió más de 114 éxitos que se incluyeron en el listado Hot 100 de Billboard. Allí estuvieron en las listas, y además de esas canciones de Jerry Goffin, logró ubicar 72 canciones en el Reino Unido. Una cantidad de buenos éxitos de este compositor que nació en una fecha como hoy. En total, 114 éxitos logró ubicar en listas americanas y 72 canciones logró ubicar en el Reino Unido. Y nació en una fecha como hoy, 11 de febrero 1939, y ya falleció pues el 19 de junio del año 2014. Jerry Goffin en Estrellas de Medianoche. Vamos con esa canción que escribió al lado de sus otros compañeros Barry Goldberg y Michael Masser, la canción Saving All My Love For You, Guardando todo mi amor para ti, una canción interpretada por Whitney Houston. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. You used to tell me we'd run away.

El 11 de febrero de 1941 nació el brasileño Sergio Méndez, que en 1983 obtuvo el sencillo número 4 en Estados Unidos con la canción Never Gonna Let You Go, Nunca Te Dejaré Ir. Su carrera despegó con éxitos mundiales de su banda Brasil 66. Logró ubicar más de 55 lanzamientos y tocó bossa nova fuertemente mezclada con jazz y funk. Fue nominado al Oscar a la Mejor Canción Original de 2012 como coautor de la canción Real in Rio de la película animada Rio. Murió por complicaciones de COVID-19 prolongado en Los Ángeles el 5 de septiembre del año 2024 a la edad de 83 años. Sergio Méndez, el brasileño, autor de muchas buenas canciones. También recordemos que estuvo con The Black Eyed Peas y logró la canción Más Que Nada. Pero bueno, ahora lo vamos a escuchar con el tema de el año 1984, la canción Never Gonna Let You Go. Esta canción, Never Gonna Let You Go, perdón, del año 1983, esta canción Never Gonna Let You Go, interpretada por Joe Pizzullo y Letza Miller, pero con el crédito por su composición y por sus arreglos y por su producción del señor Sergio Méndez, que nació en una fecha como hoy. Y se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I was as wrong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. But now that I've come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven. You and me, we're gone. Looking back now, it seems so clear. I had it all when you were here. Oh, you gave it all, and I took it for granted. But if there's some feeling left in you, some flicker of love that still shines through, let's talk it out, let's talk about second chances. Wait and see, it's gonna be sweeter than it was before. I gave some then, but now I intend to dedicate myself to giving more. This time you can be sure, I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try close to mine. From this day on, we're gonna be together. Oh, I swear this time.

Kelly Rowland, cantante de Destiny's Child, que grupo que tuvo el número 1 en Estados Unidos y el número 3 en el Reino Unido en el año 2000 con el tema Say My Name. Además, alcanzaron el sencillo número 1 en Estados Unidos y Reino Unido en 2001 con la canción Survivor. Como solista, Kelly Rowland tuvo el número 2 en el Reino Unido en 2003, Stole, y el sencillo número 1 en Estados Unidos y Reino Unido en 2002, quizás la canción más importante de ella, esta vez al lado de Nelly, el tema Dilemma. En el 2002 alcanzaron el primer lugar en Inglaterra y en Estados Unidos. Rowland se unió al panel de jueces de la octava temporada del reality británico El Factor X, The X Factor, en el año 2011. Kelly Rowland nació en una fecha como hoy, 11 de febrero de 1981, y se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. You don't know what you mean to me. I do. All I think about is